familia leñera y bienvenidos a No es serio este cementerio, esa mini sección ligerita de Señoras del Leño. Yo soy Bea y voy a presentaros a mi amiga cósmica que nos va a traer una de las obras más importantes de la historia de la literatura, uno de sus libros favoritos sin duda, y es por supuesto Irene. Háblanos de esta novela tan interesante que nos vas a traer hoy. Siento que ha dejado las expectativas por las nubes, tenéis que bajar, o sea, es una orden, tenéis que bajarla en este momento. No sé si recordáis que antes de hacer nuestro paréntesis veraniego, estuvimos hablando de Sé lo que hiciste el último verano, ¿no? Esa gran película. Y Bea mencionó el libro y yo me había quedado dentro con el gusanillo de que tenía que conocer esa gran obra literaria, ¿no? Así que pues me hice con el libro y me lo he estado leyendo. Cuéntanos, Irene. Tengo muchas cosas que decir, muchas. Veréis, lo primero que yo me había preguntado siempre es por qué no estaba traducido al castellano, ¿no? Porque esto que dice, bueno, después del boom que supuso a su manera la peli a finales de los 90, ¿no? Pues es raro que nadie se haya puesto a traducir el libro. Claro que no. O sea, ¿qué editorial va a leer eso y va a decir, buah, esto me he hecho yo aquí, me gasto los dineros? Claro, no. A ver, si os digo que es una de las peores cosas que he leído nunca, lo es. Joder. De verdad, de la buena. Para no andar con mucho rodeo, el argumento básicamente es el mismo de la película, solo que a nivel thriller y no a nivel terror. Son cuatro jóvenes que un día estando súper perjudicados por la marihuana, cometen un atropello. Ah, por la marihuana. Vale. Sí, era marihuana, no alcohol, aunque supongo que también habría alcohol. Ten en cuenta que estamos hablando de, bueno, no lo he dicho, es una novela de Lois Duncan, que creo que eso ya lo comenté, es del 73. Ahí se daba un poquito más. Uh-huh. Estamos todavía con los coletazos. Uh-huh. Bueno, entonces, cometen un atropello y a los meses o al año una persona empieza a mandarle notas anónimas y empieza a infiltrarse en sus vidas, diciéndoles pues la famosa frase de "sé lo que hiciste el último verano" y todas esas cosas. Y el argumento es básicamente el mismo. Hay diferencias en los personajes y todas esas cosas, pero es básicamente el mismo argumento. Yo, en vez de ponerme aquí a hablaros de las diferencias, tampoco así de forma muy profunda, he considerado más interesante leer las notas que yo iba tomando mientras leía. ¡Qué miedo! Porque siempre hablo de mis notas y creo que por primera vez tenéis que escucharlas, ¿vale? ¡Qué miedo! La primera cosa que hay que saber, vamos a ponernos un poco en contexto, es que los personajes, a ver, son parecidos en algunos aspectos, pero también son, bueno, hay diferencias en los personajes, ¿no? Y vamos a empezar por la prota. Julie era animadora. ¿Excuse me? ¿Dónde están los ensayos feministas ahora? Julie era animadora, de verdad, de la buena. Y además, están todo el rato diciendo que su color favorito es el rosa, pero es que se encargan mucho de decirlo, es que no se nos vaya a pasar el detalle. Todo es rosa, las paredes son rosas, la ropa es rosa, su color favorito es el rosa, es una sesión por el rosa. Hostia. Y a mí esto me encanta porque resulta que hoy día, 2021, ya yo creo que tenemos que tener superado el hecho de que da igual que sea el rosa, el amarillo, el negro, que da igual, o sea, yo creo que tenemos que despojar los prejuicios que tenemos hacia los colores y hacia lo que es ser demasiado girly, demasiado poco girly y todas esas cosas. Sí, tienes razón. Pero en el 73 no habíamos todavía superado eso. Ya, entonces ya, ya. Esto está hecho con una intención mamarrachísima y misógina y, en sí, fin. Yo de pequeña odiaba el rosa, ahora solo odio a la policía. Claro, ¿eh? En fin, es verdad. Sí, sí. Así que, total. También tengo aquí apuntado que también es pelirroja y estudia mucho después de matar a gente. Mira por dónde. Ah. Sí. ¿Os acordáis de que la película no estudia nada porque va fatal en la universidad después del trauma tan grande, ¿no? Pues aquí se pone a estudiar muchísimo porque es como, a ver, lo único que me queda, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo os tengo que leer la descripción que hace el pueblo en general de Julie. Agarrados a lo donde podáis. The cheerleader with the smallest size and the biggest yell. Pero bueno. La animadora con la talla más pequeña y el grito más alto. ¡Qué duro! What the fuck es esta mierda, literal. Esto es lo que he apuntado en mi blog de notas. Joder. Venga, que se viene Barry. ¿Os acordáis de Barry, no? Hostia. Ese personaje interpretado por Ryan Phillippe, que bueno, que nos parece un poco un niño pijo y mimado y tal, pero tampoco, bueno, mucho más allá, no es que nos caiga súper bien. Pero aquí verdaderamente es un monstruo. Mis notas sobre Barry. Además de pijo, es un infiel bastardo. Qué joya el niño. Encima dice que su novia es a living doll. Que le corten ya la pija, por favor. Que le corten ya la pija. Eso es un turno de que le corten ya la pija. Ella, crítica literaria. Es horrible, pero de verdad no os podéis hacer una idea de lo horrible que es. Encima el libro está muy mal escrito. Pero muy, muy mal escrito. Entonces estás todo el rato saliéndote de él. Ya, ya. Bueno, en fin. Helen trabaja en el Canal 5 sin haber acabado el insti y tiene dinerillos para ser adolescente. Así que su hermana Elsa, que trabaja en una tienda y está tiesa siempre, está un poco hasta el coño, normal. A Kevin Williamson se le olvidó esa parte cuando hizo una mala bicha. Hostia, pues ahora tiene sentido que la hermana la odie, porque en la peli no tiene sentido. Sigo. Oye, ¿y el drama del pueblo pesquero? Aquí no se habla de pescadores casi. Es que vaya puta mierda. ¿No hay pescadores? Apenas, no. O sea, solo se menciona que Ray se ha ido a trabajar fuera de la ciudad en la que viven después del incidente. Y bueno, y donde, a donde se va es a un pueblo pesquero a currar, pero eso se menciona en plan como una cosa externa. No, no es un pueblo pesquero. Para mí esto le quita todo el encanto a la movida, la verdad. Porque no está aquí el análisis de del drama del mundo rural pesquero. Es verdad. Es verdad, ahí profundizó mucho más Williamson. También está guay que Barry piense que Ray le ha enviado la nota a Julie porque lo normal es que al dejarlo se vuelva loco y la acose. ¡Qué maravilla los 80! Again, que le corten el nardo ya, por favor, se porta muy mal con él. Esta es una de mis cosas favoritas. No obstante, Ray es sospechoso porque de trabajar se ha puesto moreno y con barba. Eso es sospechoso. Eso te convierte en sospechoso. Súper sospechoso. Están hablando en plan que puede haber sido Rey porque como lo dejaste, no sé qué, no sé cuánto, o sea, justificándolo un montón, claro, de un mierda, pues. Y además hablan de que cuando ha vuelto, pues, lo han visto muy moreno y con barba. Eso indica asesinato. Eso es lo que indica. Añado aquí, está muy mal escrito, pero es que las actual conversations son ya para prenderse fuego. Y es que efectivamente intenta, o sea, los diálogos son horribles, el libro está muy mal escrito, los diálogos son horribles, pero es que encima cuando intenta escribir conversaciones incómodas entre los personajes, no tengo palabras para describirlo, de verdad. Julie, además, no sé si esto lo sabéis, llega un momento en que le manda flores al muerto. ¿Qué? De forma muy disimulada y dándole acceso al asesino, guión intento de asesino, a llegar a ellos. Muy inteligente, Julie. Y tiene un montón de daddy issues. También lo tengo aquí apuntado porque lo vi importante, supongo. ¿Y sabéis por qué es importante? Que tenga daddy issues. Sí. ¿Por qué? Os leo. Literal. What the fuck, que Julie está saliendo con un buen chico, cito actualmente, serio y un poco mayor, que estuvo en la guerra de Vietnam. ¿Qué? ¿Qué? Pero espérate. Espérate, ¿cuántos años tiene su novio? ¿Cuántos años tiene? No lo sé. A ver, tengo que reconocer una cosa. Es una cosa que me produjo muchísima risa. En plan, yo estuve llorando de la risa un montón de rato cuando leí esto. Es verdad que el libro es del 73. ¿Vale? Quizá pueda cuadrarnos el asunto. Pero es que el hecho de que el novio... O sea, ¿habéis visto Sé lo que hiciste el último verano? ¿Sabéis qué idea tenemos de la película y de la historia? Todo el mundo. El hecho de ver a Julie siendo una animadora con un novio que estuvo en Vietnam, cuando es que además es súper joven, porque es más joven de lo que se ve, o sea, en la peli y tal. Es como que no tengo palabras. Tengo palabras. A ver, realmente sí que puede cuadrar. Pero... Qué raro, además dicen que es mayor, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, los daddy issues están súper claros. Quiero... Es lo único literal así que voy a leer del libro. Pero es muy importante esta frase. De lo que Julie sintió cuando conoció a este personaje. Este personaje, pues, como puedo hacer todos los spoilers que quiera. Pues lo voy a decir, el personaje este que estuvo en Vietnam en realidad es el señor que le está mandando los anónimos. Claro. Vaya, inesperado. Vale. Total. Inesperado, o sea. De hecho se ha infiltrado en la vida de Helen como un amigo y en la vida de Julie como novio. Y bueno, lo que Julie sintió. Pero vamos a ver, espérate un momento, pausa. O sea, que en vez de un pescado random, el que manda los mensajitos... Sí. Es el novio que estuvo en la guerra de Vietnam. Sí, sí, de hecho sí, sí, ahora os voy a explicar por qué, ¿vale? Es que vamos, o sea, todas estas notas tenéis que tener en cuenta que están, que las estoy leyendo cronológicamente, de como yo la iba cogiendo al leer. Sí, sí. No puedo. De hecho, hablan siempre de que va vestido, que lleva cosas en plan estampado militar, no sé qué, ¿vale? No es un pescador, no tiene gracia. Bueno, os voy a leer una frase de lo que sintió Yuri la primera vez que vio a este señor, no me acuerdo ni de su nombre, da igual. Así, tenía nombre como de perro, Collie o algo así le decían. Bueno. And for an instant, she felt like crying, because his smile was such a nice one, and because his eyes weren't green. O sea, que estáis esperando contexto. ¿Por qué alguien se emociona y siente que va a llorar porque los ojos de la persona que acaba de ver son verdes? No lo sé. Si alguien lo sabe, que me envíe la respuesta, por favor, a cualquiera de las plataformas a las que nos escuche. ¡Ah! ¡Que no lo vas a explicar! Vale, vale, no, esperando. Estaba callada esperando, no lo vas a explicar. No. Es que vale. Esto está así en el libro, como un champiñón, ¿no? Crece como una seta. De repente, esto está así. Se emocionó porque sus ojos no eran verdes. Y yo supongo que la autora tenía en mente algún motivo por el cual a Julie tenía que emocionarle esto, pero como el libro está tan mal escrito y hay veces que se le nota que se le olvidan las cosas. O sea, real que hay veces que dice, esto tenía que habérmelo contado antes y no me lo ha contado. Claro. Pues esto es una de esas cosas. Hay algo profundo detrás de los ojos, sí, verdes, pero no lo sabemos. Algo profundo que nunca sabremos porque, ajá, porque se le olvidó y luego tampoco los editores dijeron, bueno, esto lo ponemos aquí y ya está. Es una pena que no podáis ver mis caritas, mi emoji al lado de la frase. A todo esto no hemos hablado de Helen. Helen es una Golden Girl, trabaja en un... No es una Golden Girl, como el concepto que conocemos. Se les llama así a unas chicas que trabajan, son súper guapas todas, trabajan en un canal donde pinchan música, hacen como programas para jóvenes, y ella está pues trabajando para la cadena. Helen es súper víctima de Barry, súper víctima del sistema en el que vive, porque... Cree que lo único que puede dar es físico, es súper insegura, alrededor solo tiene trozos de mierda. Y además es como que destaca mucho porque ella vive en una familia obrera y que bastante pobre, son muchos hermanos, muchos. En plan 7 u 8 hermanos. Y bueno, pues ella es como la única que puede irse de su casa súper temprano y tener su propia economía y tal, ¿no? Pregunta, ¿Helen sigue siendo lo mejor de la historia? No, o sea, sí y no. Yo es que no puedo evitar, cuando leo a Helen, ver en cierto modo a Sarah Michelle Gellar. Entonces como que creo que le justifico muchas cosas. Mm-hmm. Y no obstante, me da mucha pena de ella todo el rato, porque es que verdaderamente no puedo describir lo mal que se porta Barry con ella. Pero Barry y la familia de Barry, en plan de que la ven llorar por alguna putada que le ha hecho Barry, su madre le dice, oye, mira, no le montes espectáculos a mi hijo porque te va a dejar así, ¿eh? Uy. Y cosas así. Uy. Entonces, es todo terrible. Que ahora, con estas informaciones que me estás dando, como que la película me parece mucho mejor, ¿no? Sí, a mí también. Creo que, a ver, dentro de que es una peli de terror slasher adolescente de los 90, para cubrir, pues como hablamos, una cuota de peli, que no estaba llegando con una segunda parte de screen todavía, sí, creo que está bastante bien, que creo que con lo que tenía mejoraron muchísimo a los personajes, lo hicieron más queribles, digamos, más susceptibles de ser queridos y de poder empatizar con ellos. Y sobre todo, pues, es una historia bastante menos misógina, eso también te lo digo. Pues vaya tela. Creo que eso está muy mejorado. Sí, sí. Es muy, muy, muy, muy, muy misógina la novela, ¿eh? Yo estoy alucinando. Aquí llega el momento en el que yo me entero de lo que ha pasado realmente. Y muy impresionada escribo, tío, que atropellaron a un niño en bici, qué pedazos de hijos de puta. What? Atropellaron a un niño y se fueron. ¿Qué era un niño? Era un niño, atropellaron a un niño y se fueron. No puedes sentir empatía por unos personajes que atropellaron a un niño. No, no puedo. Porque al fin y al cabo en la peli, ¿qué hacen? Te dicen que han atropellado, o sea, en realidad atropellaron a un pavo que, ¿sabes? Pero aquí es que no puedo sentir empatía, claro que no. Es que encima ni siquiera dicen, hostia, hemos metido la pata, nos bajamos, asumimos la responsabilidad. Uh-huh. Entonces, el pavo este que estuvo en Vietnam es como un hermanastro del niño o algo así. Ah. Sí, un hermanastro del niño. Y claro, pues lo está vengando. Y yo, oye, súper de acuerdo, porque a esta altura... Bueno, al menos es el hermanastro y no el padre. Porque... Sí, no es el padre. Es como, es un hermano mayor, que es otra cosa que tampoco me cuadra con la edad del niño. En plan, él es un tío súper serio y súper mayor, pero luego tiene un, no sé... Es que está mal, ya te digo que está mal escrito, está muy mal escrito. Yo no creo que le haya dado dos pensamientos a ninguna de las ideas que tuvo esta señora, ¿eh? Bueno, entonces, en el fondo es un libro inspirador, porque si esta señora pudo, tú también. ¡Ánimo a todos! Sí. ¡Escribid! Sí, un par de curiosidades más. El padre de Ray era un futbolista al que llamaban The Butter y se mete mucho con su hijo con su altura. He puesto aquí. Uy, con su altura. Pues no, muy mal, ¿eh? Eso sí que no lo consiento. Eso sí que no lo consiento. Como dos hobbies que tienen un podcast, no consentimos que os metáis con la gente pequeña. Hay unos límites. Puedo consentir el asesinato, sí. Pero ahora meterse con la altura en una historia... Pero bueno, que estéis súper tranquiles, la verdad, porque mirad, el padre de Barry además trabaja, aunque era futbolista, ahora de mayor, decidió darle un giro a su vida y ahora trabaja diseñando misiles para el gobierno. Veo que detrás de todo esto hay como una especie de intento de crítica social al rollo militar de Estados Unidos, pero no lo acabo de ver. Es como, como que en el fondo ahí hay un germen, ¿no? Pero no. Pero está como ahí de fondo, ¿no? Muy en el fondo. Pero vamos, muy de fondo, ya te digo. Yo creo que eso se le ocurrió a mitad del libro, ¿sabes? Que es como todo lo que es súper mal. A ver, Barry es el primero en recibir una paliza. Cosa que me alegra muchísimo, ¿no? Y siempre bueno, a favor aparte, de eso, sí. Bueno, una paliza y luego le pegan un tiro, también lo digo. Ahora, no pasa nada, no muere, pero claro, Helen se queda hecha polvo. Y leo, Helen se queda irreconocible porque de llorar se le ponen los ojos rojos y se le cae el rímel. Y según el coleguita este, que es el señor de Vietnam, está irreconocible, tanto que le ordena que vaya a lavarse. Pero esto es un libro escrito en los 70, ambientado en los 70. ¿Sí? En los 70, porque parece que está ambientado en los años 50. Sí. Es muy raro, ¿no? Sí, o sea, yo de verdad, ¿eh? Yo, o sea, estaba todo el rato, por eso escribía tantas notas aleatorias. Uh-huh. Porque era como, esto tengo que contárselo a las personas que nos escuchen. Claro que vosotros diréis, hostia, es súper aleatorio y no estamos enterando de nada. Bueno, pues así estoy yo, igual. Y nada, última información importante. Hemos hablado antes de Elsa, de por qué se portaba tan mal con Helen en la peli y tal. Y hemos dicho, bueno, como es que ella se tuvo que quedar en casa a cuidar de los hermanos, ya no puede irse y todas esas cosas, parece que se entiende un poco, pero no, es que verdaderamente es una mala bicha. Es muy mala, ¿eh? Ah. Muy, muy, muy mala. Es peor que en la peli. Joder. También es cierto que recibe como muchos comentarios muy... muy dañino de la gente, la tratan muy mal y es verdad que es la que se tiene que quedar en casa a bregar con toda la mierda. Y hay una cosa que a mí me encanta, que es que todo el mundo cuando ve a Helen se queda fascinado en plan mal, pero en plan de que te dicen, no entendemos, es que de verdad no podemos entender cómo es hermana de Helen. Porque Elsa está gorda. No. Entonces, como Elsa está gorda, nadie puede entender que sea hermana de Helen. No. Pero en plan de que todo el mundo dice, es que no es posible, es que ni siquiera, es que, ¿cómo es posible? No. Y yo ya, en esta altura del libro, que aquí, que, o sea, de verdad, digo, bueno, esto... No, gordofobia aquí no toleramos, ¿eh? Podemos justificar asesinatos en una historia, pero ya gordofobia, yo y ella no. No. No puedo. No. Hombre... No, en serio, es que... Pero es que ya es que ni siquiera lo pone como si la insultaran. Es como en plan de que de verdad cortocircuitan, porque cómo es posible que en una familia de 7 hermanos haya una súper guapa y otra gorda. En plan de que además no sabemos si la gorda es guapa o no, porque como lo único que importa es que está gorda, claro, pues ya hemos cortado el resto de información del personaje. Ese es su único rasgo físico. Exacto. Y de personalidad, porque el hecho de que está gorda, entonces está amargada y por eso es una bicha. Es que de verdad, exacto, qué asco de libro. No puedo más. Ajá, y ya está. Aquí lo único que tengo puesto es que vaya puta misoginia de libro y que no sé cómo escribió esto esta mujer, que se había metido en el cuerpo, la verdad. Yo creo que terminó de escribir y dijo, ¡buah, esta va a ser mi gran novela! Puede ser que ella también estuviera bajo los efectos de la marihuana, como sus personajes, cuando estaba escribiendo ese libro. No, los efectos del sistema, no te digo que no, pero que es terrible. Y que ya te digo que es que estamos hablando de del 73... Hemos hecho varias películas de los 70 aquí, de esta época, y eran como el pasito, ese pasito. ¡ah! Y ella se queda como dos de cada otra. Así que esto es lo que hiciste el último verano, la novela que nunca nadie traducirá al castellano por razones obvias. Wow. Kevin Williamson, hiciste lo que pudiste, majo. Os lo juro, o sea, mira que me encanta la película, ¿sabes? Que no se hace sin reparo ninguno. Adoro Sé lo que hiciste el último verano como peli, pero es que al leer el libro la valoro como mucho más, porque es difícil, yo creo que es difícil, hasta difícil coger esto tan mal escrito, de verdad no os podéis hacer una idea de lo mal escrito que está. Y bueno, y actualizarlo también sin cambiar en realidad la esencia, que es el hecho de la hemos cagado y alguien viene a vengarse. Gracias por ahorrarnos la curiosidad. Ya no tenemos curiosidad, ya no vamos a, de nada, a tener de nada ese pensamiento aquí de oye, igual algún día lo leo. No, gracias Irene por tu labor social. No es necesario, de verdad. Los dos últimos minisodios que había escuchado de nuestra boquita han sido obras literarias universales imprescindibles. Y nada, que os gusta esto, decírnoslo y lo haremos más veces. A lo mejor que no, realmente nos va a dar igual, vamos a seguir haciendo lo que nos salga de las narices. Sois peña súper válida, os queremos mucho y nos escuchamos prontito. Cuidaos y bebed mucha agüita. Adiós. Algún día, Milenio tendrá algunas cosas que decir al respecto.